que el cascabel. El león de juguete es un meterete. El león de verdad en la jaula está. Es un meterete.